¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, el acontecimiento terrible de fracasos económicos, los problemas de los petróleos y demás, pues tiene incidencia, por supuesto, y de tiempo atrás, en quienes se las arreglan para tomar poderes. Y ahora hay un imbécil que está muy en la opinión pública por los efectos que pudiera haber lugar. Es el señor Javier Duarte, Jorge. Sí, este señor, que es verdaderamente un cretino, ha hecho tropelía y media en Veracruz, y ahora un poco lo castigan entre ellos, entre los priistas que saben cómo tejer estas cosas, casi al final de su mandato, y lo quieren incluso sacar del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al cual él pertenece. Entonces este asunto es que ya hay una, pues digamos, una juzgamiento del señor Javier Duarte en el PRI para dejarlo fuera de sus filas, aunque es un asunto muy tortuoso porque el señor Ochoa Reza, que es el actual, pues no podría yo decir presidente ni líder, sino el delantero encargado del PRI, porque no es otra cosa, no, ahí no se eligen a los, en muchos partidos, pero hay menos, no se eligen a los dirigentes. Ya dijo que lo van a sacar y puso a 6 personas más, entre ellas algunas que ni siquiera son priistas, lo cual es verdaderamente aberrante. Pero valdría la pena señalar, querido Froilán, que hace algunos años el señor Jesús Reyes Heroles, papá, Jesús Reyes Heroles el bueno, porque dijo, resultó un cretino también, dijo que en el PRI no había ni una militancia que estuviera en un padrón, ni un archivo donde se pudiera consultar qué había sucedido en ese organismo, ni nada. Era prácticamente un organismo, como sabemos, el presidente de la República, y nada más. Entonces entran y salen, pero no se tienen ni puntualizaciones de qué ocurre. Ese señor Javier Duarte ya había sido acusado hace como 2 años por el encargado de la Federación, Juan Manuel Portal, de haber desviado centenares o miles de millones de pesos. Y deberíamos recordar que en el aeropuerto de Toluca encontraron a un compadre de Javier Duarte, el señor Francisco García González, con 5 millones de pesos en efectivo. Esto fue el 25 de mayo de 2015. Y lo atraparon ahí con esta lana, y después la Auditoría Superior de la Federación, del señor Juan Manuel Portal, no pudo hacer nada, y lo liberaron a este cuate Francisco García González, que llevaba supuestamente 5 millones de pesos para hacer un contrato con un grupo o con varios grupos que iban a tocar en el Festival de Taquín. Pero eso es un delito, porque nadie puede traer 5 millones de pesos en efectivo, según la auditoría de la Federación, el SAT sobre todo, y lo liberaron a ese señor. Y bueno, de ahí, desde el 5 de mayo de 2015 para acá, el señor ha hecho tropelía y media. Es el lugar más violento del país, es el lugar donde han asesinado a más periodistas en el país, es el lugar más inseguro. Bueno, hay que recordar que antes de este señor Duarte, al cual puso en la cúspide el señor Fidel Herrera, que fue el antecesor de Duarte, antes de este señor Duarte, unos hijos de Enrique Peña Nieto fueron casi balaceados por un cártel que se decía que eran de los Zetas, y se salvaron de milagro realmente. O sea, para que nos demos cuenta de cómo es la violencia en Veracruz, ¿no? Hasta los hijos, en ese entonces el señor Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, ahora ya está en la presidencia, pero desde entonces las cosas están mal. Bueno, hay casos como el de la periodista Regina Martínez, que asesinaron en Veracruz, que todavía no se aclaran, y menos el de Rubén Espinosa, al cual asesinaron en el DF con 4 mujeres más, y que tampoco se aclaran. Mientras eso sucede, pues lo único que hace el gobierno es tratar de echarlo del PRI, que qué bueno que lo echen, si es un señor tan corrupto como otros más, como los Moreira en Coahuila, como el otro señor César Duarte en Chihuahua, etcétera. Pero eso no resuelve nada si no realmente se aplica la justicia real y llana y simple y concreta en este caso, que es meterlo al cárcel, pues de nada servirá. Este señor es tan repudiado que incluso en el Café La Parroquia hace algún tiempo llegó y bueno, le silbaron, le gritaron, o insultaron, le dijeron majadería y media, que no está bien. Yo no comulgo con esas cosas de decirle a la gente, pues, incluso sus verdades. Pero bueno, está tan harta la población veracruzana con este gobernador que a donde quiera que se para, pues le gritan. Y hace poco dijo, yo no grillo, yo no soy político, yo soy un gobernador y hago obras eficaces. Pues no es cierto tampoco, no ha hecho ninguna obra eficaz en Veracruz. Al contrario, tiene una serie de déficits. Por ejemplo, va a dejar endeudadísimo a ese estado, a un señor que tampoco es, hay que decirlo, garantía de nada, que es el señor Miguel Ángel Yunes, que es un tipo que también tiene mucho de corrupto. Pero justamente perdió el PRI en Veracruz, incluido ante Miguel Ángel Yunes, que tiene un pasado catastrófico, fue muy cercano a la señora Elba Estrés, como tú le dices, y se supo de muchas tropelías, tiene departamentos, los hijos en los Estados Unidos y demás. Pero es tan desprestigiado el señor Duarte que perdió la contienda electoral a manos de este otro rufián. Es decir, entre rufianes se entienden. y llegó un señor, que ahora no recuerdo su nombre, de Morena, casi en tercer lugar, pero muy cercanos al PRI y al PAN, porque el señor Yunes compitió por el PAN. ¿Por qué? Por ese desprestigio que hay entre estos políticos. Y yo creo que Javier Duarte es una prueba fehaciente de que los políticos, sobre todo los gobernadores, utilizan su cargo para enriquecerse, para hacer tropelías, para dejar a la narcobanda que hay ahí, que se llaman los Zetas, que hagan lo que les dé la gana. Ese es el asunto en Veracruz, y si lo expulsan del PRI, pues será solamente un leve golpe que le den a este señor, que según algunos columnistas dicen que contribuyó con el señor Peña Nieto, a lo mejor por eso no lo han tocado, con 2,000 millones de pesos para su campaña para la presidencia de la República. Eso dicen algunos columnistas, yo no lo afirmo, porque pues hay que tener algunas pruebas, pero es tal su desprestigio que ya anda rodando por todas las columnas políticas su nombre, su historia y sus malos hábitos que ha tenido este señor Javier. El único bueno que ahora se le conoce es que ha adelgazado muchísimo. ¿Por qué? No lo sabemos. A lo mejor habría que recurrir a su médico para que nos ayude a nosotros a adelgazar, pero es lo único bueno que ha hecho este señor en toda su vida. Ese es el asunto, maestro López Narváez. Pues como dice don Francisco Hugo, que le mandamos un gran saludo a Francisco Hugo, nuestro gran artífice de este programa. Tanto que es que en torno a sus capapuras vergüenzas. Sí, claro. Fui por conseguir para ti una fortuna, aunque no fue mucho, logré la riqueza. No para llevarte de viaje a la luna, pero no quería que sufrieras pobrezas. Hoy con tu traición se acabó mi ternura, y tu amor valió para puras vergüenzas. Pero no por eso me siento amargado. Este mundo tiene un millón de caminos, pero hubiera sido que estando a mi lado me jugara chueco con otro cariño. Enormemente en estos días la atención de la presencia de una negritud que se entiende africana y que viene en un viaje, ya nos imaginamos cómo, con cuántas hambres, cansancios, problemas, desde el Brasil principalmente, y ya están en la frontera y están recurriendo a algo que puede ser expedito, útil para las pretensiones de meterse a ese imperio que se desmorona, quieras o que no, con los yanquis. Sí, sí, sí. Y esto, por supuesto, ha traído inevitablemente consecuencias al país mexicano, autoridades mexicanas, porque son miles los que están por aquí. Y que por supuesto no tienen ni hospedaje, ni sanitarios, ni alimentos. El asunto es de difícil manejo, los africanos pueden alegar y alegarán que son perseguidos políticos, y si ponen un pie allí, ya lograron esa comisión que se han impuesto de meterse al imperio. Bueno, yo creo que les importa un cuerno a estos señores, negros ellos, como debe ser, de lo que está pasando por la lucha racista norteamericana. Desde siempre, pues, se ha padecido y se padecerá el racismo. No tiene idea. Yo ya conté con la venia de ustedes y de Jorge, como a mí me tocó vivir dos meses. Sí, tú diste clases allá en ese imperio. Verdaderamente terrible. Y además, en esos años que diste clase, ha de haber sido rarísimo que un mexicano diera clases en Estados Unidos. Ahora ya por la propia globalidad. No era tanto, pero bueno, ahí la bondad de la cual me felicito. No, claro. Es que era un colegio para negros y de negros. Ah, maravilloso. Entonces yo he referido como fueron 2 meses llenos de información, viendo el drama de esa gente. ¿Y te decían brother? ¿Eh? ¿Te decían brother, hermano? No. No. Man. Amén. Ah, ya. Sí. Fue una vivencia de esplendores. Sí. Entre otras cosas porque el jazz era vital. Uh-huh. Bueno, pues hay ese tránsito de gente que quiere incorporarse a, pues, a la vida sobre vida, que es la vida norteamericana. Y el lío es fuerte. No les ha de favorecer del todo que el presidente norteamericano pues sea también negro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, y no les favorece. ¿Eh? Acabamos de ver lo de Charlotte, donde vuelven a matar a un afroamericano. Sí, no. Terrible. Esa lucha de siglos, desde que se fundó propiamente la Unión Norteamericana, americana, y que no tiene fin previsible, ni forma de conciliación, ni, ¿qué digo?, ideología que integre. Están peleando, pues por lo pronto para poder incorporarse al territorio, por lo menos, pero hoy mismo el problema es más bien para los mexicanos, por su manutención, su cuidado, su salubridad. Pero con los alborotos del mundo contemporáneo, pues este es uno más, Jorge, uno de los terribles, lamentables, para no hablar de lo que ocurre en el sur de México, donde también está el flujo, nada más que estos son de muertos de hambre o casi, personas de Centroamérica que tampoco la están pasando nada bien y también están en luchas por sobrevivir, no por hacer negocios, simplemente para tener que comer, dónde estar. Es un drama y es una multitud, 12,000 solo se han contabilizado. Y como decía aquella cosa mercantil, más los que se acumulen esta semana. Sí, pobres. Y según informaciones, la mayoría de estos migrantes, hay que decirlo, son del Congo. Y su objetivo es ir a Estados Unidos, huyendo de la violencia. No saben que también van a Estados Unidos y hay otra violencia terrible allá, pero ¿cuál será la violencia que viven ellos? Pues mayúscula, si huyen de una violencia y van a un país donde se supone que estarán las cosas mejores. Ellos entran por Tapachula, Chiapas, según también reportes, y hacen un recorrido de 5 semanas, porque llegan básicamente a Brasil, y de Brasil vienen para acá recorriendo todos los países, desde Brasil, Perú, etcétera. Y ellos son básicamente de algunos estados africanos, Congo, Nepal, Ghana, Senegal y Somalia son de los países donde provienen estos compañeros del mundo, llegan a México y luego de ahí van hacia el norte del país para tratar de pasar a Estados Unidos. Llegan obviamente a Guatemala, luego pasan a Tapachula, Chiapas, como decíamos, y luego ya siguen su camino. ¿Qué dirán, qué harán Obama, Hillary y Trump a este respecto? Porque estos compañeros son jóvenes de 26 a 35 años, y un señor que se encarga de estas cuestiones en el Instituto Nacional de Migración, Jordan Alegría, dice que hay un grupo importante de mujeres embarazadas y de niños, entre 12, 10 y 15% son mujeres embarazadas y niños, que es terrible, bueno, pero su situación está bien ostentosa donde viven. Y obviamente hay en estas oficinas del Instituto Nacional de Migración pues unas cadenas largas de personas que están pidiendo su visa de paso, y a veces hay problemas con ellos y con el Instituto Nacional de Migración, que no tiene muy buenas credenciales en México. Realmente es un instituto bastante terrible, y entonces, por ejemplo, ellos se hospedan en muchos refugios de sacerdotes que han hecho, así como el padre Solalinde, y que yo creo que ese es, y tú que eres más conocedor de esto, mi querido maestro Florian López Narváez, es una de las cosas que sigue haciendo la iglesia, es decir, acompañar a los desvalidos, ¿no? Hace otras cosas horribles, pero en esa parte creo que la iglesia sigue siendo fundamental en el mundo para acompañar a los desvalidos. ¿Estoy mal? No. Nada más de eso se trata, pues es una fraternidad. ¿No? Como religión es una porquería frecuentemente, pero como fe humana, pues es solidaria en muchas partes del mundo. Así es, entonces. Y, cuestión, porque, por ejemplo, en Chiapas ha subido la economía gracias a estos, con perdón de la palabra, desgraciados, porque no han tenido la gracia para poder estar en su país. Y en muchos albergues, ¿no?, los hospedan, pero hay otros que pagan hoteles, pagan comida, todos vienen con su dinerito, pues quizás el último, como hacen los mexicanos cuando van a Estados Unidos, ¿no?, llevan su lanita para el coyote, para tener las medicinas, como en algunas películas la hemos visto. Hay una de Gael García, que ahora no recuerdo el título, que es como pasa un personaje, ¿no? Hay otra que se llama La Jaula de Oro, sensacional también, de cómo pasan algunos y matan a otros y demás. Esto lo hemos visto, lo estamos viviendo. Y también vienen, por cierto, de Haití, porque en Haití, hay que recordarlo, hubo un terremoto y hay gente muy desvalida, no se ha podido recuperar el país y hay gente muy desvalida, y entonces va para allá la gente de Haití. El terremoto fue en el 2010 y todavía no se recupera el país. Estamos pues ante una situación terrible, en donde algunos pagan a los coyotes $2,500 para que los pasen. Esto dice el señor Patrick Murphy, que es el, debe ser estadounidense, que es el responsable de la Casa del Migrante en Tijuana. Y hay una serie de sacerdotes, entre ellos el padre Chava, que le llaman, o le dicen así, que les da de comer y de desayunar en un lugar que se llama Salesiano, y otros sitios. Esa es una verdadera heroicidad de estos sacerdotes, así como a veces criticamos a algunos, como Marcial Maciel y demás. Debemos de reconocer que hay algunos sacerdotes que son no solamente buena onda, como le llaman los chavos, sino heroicos en su oficio, en su profesión, en su amor a Dios y a todos los demás. Ese es el drama que vivimos ahora y que yo creo que esto va a continuar, porque la situación en África, en Asia, en varios lugares están terribles. Y yo he visto a muchos centroamericanos pidiendo ayuda en las esquinas, no solamente de México, de Puebla, de varios lugares, y yo creo que veremos seguramente a estos personajes africanos y demás, y hay que ayudarlos porque de verdad vienen con el agua al cuello, como se dice vulgarmente, maestro López Narváez. Como se trata de gente que no tiene papeles, por supuesto, Francisco Hugo encontró este tema y autores que viven al caso. Tres estudiantes normalistas están desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre. Ser agredidos y perseguidos por policías que además asesinaron a 6 jóvenes. Mientras otros 25 resultaron lesionados. Dos años se cumplieron ya de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, y los reclamos de justicia, castigo y verdad siguen sin obtener respuesta en un caso cubierto por la impunidad. Como cada mes desde aquel 26 de septiembre de 2014, los padres y familiares de las víctimas salieron a las calles para reclamar por ellos. Marcharon por Paseo de la Reforma, y esta vez las autoridades capitalinas sí les permitieron arribar al Zócalo. En este segundo año del trágico acontecimiento, nuevamente se sumaron a los reclamos de justicia, como hacía mucho tiempo no ocurría, miles de personas que, agrupadas en contingentes universitarios, sindicales, religiosos y populares, participaron en esta movilización. Para los padres de los 43... han sido dos largos años de ausencia, de ignorar su paradero. Son 731 días de esperar justicia, de incertidumbre, tristeza y desolación. Sin embargo, esta ausencia ha sido también para ir labrando un coraje y resistencia en la lucha incansable por encontrar a sus hijos. Miles de personas respondieron a la convocatoria de los familiares para marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo para recordar un caso emblemático de violaciones graves a los derechos humanos con repercusiones internacionales. La movilización reclamó justicia a dos años de la desaparición de los 43 normalistas, el asesinato de 3 estudiantes más y la muerte de otras 3 personas en la trágica noche del 26 de septiembre del 2014. El lema de la movilización en esta ocasión fue 43 motivos de lucha. Todas esas voces inundaron las calles de la capital y se unieron en una sola para gritar varias consignas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ni perdón, ni olvido, y particularmente una que tenía como receptor al titular del Ejecutivo Federal. Fuera Peña, se leía en muchas de las pancartas y en los gritos que eran reflejo del hartazgo ante la crisis de derechos humanos que se vive en el país. A pesar de que la lluvia amenazaba, los padres y madres de los 43 desaparecidos, quienes llevaban las fotos de sus hijos sobre el pecho, encabezaron la marcha. La movilización rumbo al Zócalo hizo dos escalas, una frente a las instalaciones de la PGR, donde exigieron que esa dependencia haga ya justicia, y la segunda en el llamado antimonumento a los 43, en Reforma y Bucareli, donde se dio el pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos. En el acto del Zócalo, los padres reiteraron su reclamo de presentación con vida de los 43 normalistas, que no haya más desaparecidos en el país, y el respeto a los derechos humanos. Ya no queremos saber nada de verdad histórica, queremos a nuestros hijos, no más mentiras, dijeron los padres de las víctimas. Hemos recorrido todos los pueblos, las montañas, las ciudades. Hay días que no comemos, no dormimos, y aquí vamos a andar por el dolor de saber dónde están nuestros hijos, porque nuestros hijos no fue la delincuencia que se la llevó. Nuestros hijos fueron todas las fuerzas policíacas, y todavía quiere más pruebas Peña Nieto, que no quiere que digamos que él. Eso había de ver Peña Nieto, que no andamos aquí por gusto. A 2 años no ha hecho nada. A 2 años todavía sigue con su verdad histórica, queriendo que nosotros creamos eso. Pero no, señores, gracias a Dios que vinieron expertos de fuera para aclarar todo eso. Los padres de los normalistas desaparecidos también demandaron el cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, castigo a los responsables y la apertura de nuevas líneas de investigación para resolver este emblemático caso. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. No tenemos miedo a lo que venga. A lo único que le tenemos miedo es a que la gente siga callada, a que la gente siga cerrando los ojos y pretenda no ver las cosas que están pasando en nuestro país. A eso sí le tenemos miedo. Buena nota de Víctor. Buenísima. Yo estuve ahí en esa marcha y creo que es una nota excelente. Excelente. Y la antípoda es la maldad, el horror crónico de la violencia, particularmente en ese estado, y no hay para cuándo, ni mucho menos. Y ante el anuncio que dará ocasión de que aquí consideremos algo de la catástrofe de la socioeconomía mexicana, el año que entra ya augurado, vaticinado como un año que vamos a ver. Ahora cambiemos el dicho, ¿de qué cuero salen más peleas? ¿No? Porque las batallas del país, y ahora con esta condición económica y sobre todo la violencia, ¿cómo encarar eso? No se debe ser injusto, sin duda si hay encaramientos, pero también sin duda sabemos de la participación militar y policiaca en estos crímenes. De suerte que los acontecimientos, no solamente en Guerrero, sino también en Oaxaca, Tamaulipas, lo que tantas veces hemos repetido lamentablemente, la violencia es el peor de los males que ni de lejos ha podido encarar con eficacia el gobierno federal, y ya no se diga los gobiernos regionales. ¿Se va a acabar México? No, pero se va a podrir más. Lo que podemos advertir es que hay perecimientos por esos conflictos. Como se sabe, hay controles indebidos de carreteras, por lo tanto se vulnera el comercio, el tránsito, y Guerrero se trasmina como los otros estados, que van a afectar inevitablemente a otras regiones del país. No todas están muy mal, pero cuando uno dice, ¿cómo es posible? Estados conocidos como más bien pacíficos, más bien tranquilos, como Colima, también sí, se entiende que por el narco, sobre todo, está mal. Bueno, si no se va a acabar el mundo ni México, ¿qué va a pasar, Jorge? Pues van a pasar, yo creo que muchas cosas, porque las cosas que están ocurriendo es que hay estos padres verdaderamente valerosos, yo estuve ahí en esa manifestación, siguen pugnando por que se aclaren dónde están sus hijos y demás. Ellos dicen, vivos se los llevaron, vivos los queremos, tienen razón, pero dificilísimo, pero no bajan los brazos, ni bajan la voz, ni nada. Al contrario, ellos dicen que han llevado 2 años de zozobra y que siguen las investigaciones sin mayor conclusión. Ya no más investigaciones piden los padres, quieren justicia, castigo y verdad. Y el señor Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, que entonces hace 2 años tenía 19 años, dice que la sociedad se dé cuenta de las injusticias y nos siga apoyando, dice el señor Epifanio Álvarez. Nuestra lucha es justa. Y marcharon junto al señor Epifanio los normalistas de muy diversas regiones, que algunos comentaristas dicen que el señor Epifanio les echaba la culpa de la desaparición de su hijo, pero no, ahí estuvieron codo a codo marchando. Y mientras esto ocurría, el señor de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, estaba en Colombia hablando de que iba a haber justicia y celebrando algo que se hizo en Colombia, que me parece que es celebrable, que es el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero el señor Peña Nieto pues habla y habla y habla y dice, y realmente su gobierno no hace nada. El vocero de estos padres, el señor Felipe de la Cruz, dijo que debe ser sancionado pues todos los que estuvieron metidos en este asunto, entre ellos el señor Tomás Herón de Lucio, al cual lo quitaron de la Agencia Investigadora Criminal, pero lo mandaron a Los Pinos, a una congregación que tienen ahí también para estas cuestiones, y no han realmente sancionado a nadie. La famosa verdad histórica, que yo lo llamo histérica, de el señor Murillo Karam, pues ya se cayó por todos lados, y de todas maneras no hay ninguna sanción. Llegaron los padres, yo pensé que no iban a llegar al Zócalo. El Zócalo estuvo, a pesar de que hay unas carpas abiertas para recibirlos, hubo contingentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, del SUNAM, del POLI, del UNAM, y algunos, por cierto, 68eros, entre ellos un personaje que yo no conocía, muy indignado, porque dice que desde 68 hay protestas y no se hace justicia a nadie, lo cual tiene razón. Estuvieron también los maestros de la CENTE y hasta los de la Sexta, que son los núcleos y los congregados por el señor Galeano, ahora llamado el subcomandante Galeano, estuvieron ahí, Hubo movilizaciones en dos estados del país, de Chihuahua a Chiapas, y hubo una en El Paso, Texas, por cierto, antes del debate, y ya hablaremos de eso, de Hillary Trump. Hubo una manifestación de mexicanos en El Paso, Texas, también protestando por estas cuestiones. Se repartió un manifiesto, por cierto, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que dicen que ellos no son anarquistas y no hacen desmanes. Y fue importante porque luego salen estos grupos o grupúsculos a hacer una serie de cuestiones que no son importantes, sino traen desprestigio y traen anarquía, como su nombre lo dice, y demás. Y esta cuestión fue poco destacada en los medios. Uno veía ahí en la manifestación a decenas, centenas quizás de cámaras, y al día siguiente en los medios aparecieron en pocos, y pocos dieron los mensajes de estos señores. Y en un reciente reportaje que aparece en la revista Proceso se señala que está quizás involucrado, quizás, insisto, el ejército, sobre todo el 27º batallón en Iguala, en la desaparición de estos muchachos. Es la primera vez que se dice. No hay una constatación fehaciente, pero se apuntan algunas cuestiones al respecto, sobre todo un reportaje de Temoris Greco y otro de Anabel Hernández, y habrá que seguir la pista porque esto es algo que no se acaba de encontrar. ¿Qué ocurrió con esos 43 muchachos? Y que ¿por qué unos restos de uno de ellos, Alejandro Mora, aparecieron llevados por este señor Tomás Herón de Lucio al río Cocula? Es decir, tenemos una serie de interrogantes. Después de 2 años, en lugar de tener un país de justicia, tenemos un país, yo diría, de mucha injusticia, maestro López Narváez. Francisco Hugo atrapó este canto alusivo, una canción para Ayotzinapa. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. El asunto mundial ha concernido más que nada a la sucesión presidencial en el Imperio norteamericano. Y el sabor venenoso, perverso, infecto, por supuesto, lo proporciona este delincuente, que es el pato Donald Trump. Y aparecen datos del pasado de este miserable ser humano. Y así se hace saber que la compañía de Trump ha estado implicado, fíjense la cuantía, en más de 3.500 demandas en las últimas tres décadas. ¡Wow! 3.000. Ese miserable pues sigue cercano a la política, aunque como puede saberse, pues no es un político en el sentido tradicional del término. Y sigue siendo una amenaza con la consideración de quién encabeza, quién no. Acaba de haber un primer debate y según encuestas, la señora Hillary Clinton tuvo 54% a su favor y Donald Trump 31%. La aparición en estas horas, de las maldades y torpezas e ignorancias de este cruel e imbécil norteamericano, menoscaban. Y un sondeo habla de 44 para la señora Clinton y 40 para Donald. Y luego vienen otros que apenas arañan registros, como Gary Johnson con 5%, un señor Macmillan con 2% y un señor Stein con 1%. Un asunto sustantivo, se ha dicho, será la actitud fundamentalmente de latinos, porque el bellaco ha insistido, no para, en hacer afirmaciones vandálicas, injustas, dolosas, para inculpar a México. Además, habla así de México sin mayor rebozo. Se verá, y pasan los días, y como digo, las distancias preelectorales suben, bajan, pero hay conciencia, no solamente mexicana, de que la llegada de este tipo, no solamente por él, sino por los electores republicanos, se dice que su preferencia, su aquiescencia, la ha obtenido el fracaso económico financiero del gobierno actual demócrata. El hecho es que vienen ya estas definiciones y mal harán los votantes, los electores norteamericanos, que no, pues explique bien, por rencor, venganza con los demócratas, vayan a cometer un crimen mayor de impulsar a este cretino de cretinos y maldoso de maldoso e idiota de idiotas, Jorge. Pues escuché tu adjetivo, que soy de acuerdo, que has dicho que es un imbécil. Y hay que decir que en el periódico Reforma hoy dice: temen segundo debate lleno de lodo. Durante el segundo debate presidencial entre Trump y Clinton podría adquirir un tinte personal por ataques a la vida marital del otro. Y es que la señora Clinton pues tiene el asunto de Mónica Lewinsky con su esposo, y este señor tiene un rosario de broncas con las mujeres, exmujeres y demás. En el primer debate hubo 51 interrupciones de este señor Donaldo y 54 disparates, nos dicen los que saben. El debate fue visto por 80 millones de estadounidenses y 100 millones, y creo que cambió las reglas de las encuestas, porque si bien la señora Hillary, según muchos, ganó, se estabilizó y empezó a ganar adeptos, porque después hizo un encuentro con Bernie Sanders para captar a los jóvenes, que es el principal objetivo de estos debates. Los jóvenes están desilusionados tanto por un partido como por otro, y yo creo que lo que hizo la señora Hillary Clinton, el sacar el caso de Alicia Machado, que fue en Miss Universo, y que la llamó este señor Donald Trump cerda porque engordó un poquito después de que fue esto, pues fue el golpe final a este miserable ser humano que realmente quiere acabar con todos, y ojalá empiece por acabar por él mismo. Eso es lo que decíamos, maestro López Narváez. Francisco Hugo manda un tema, haga de cuenta que lo escribió él. Sí. Completamente referido al tema. Y le mandamos Trump, un abrazo a Francisco Hugo. Logan, buenas razones y muchos amores. Jeb Bush or Hillary or one of these politicians, all talk, no action, all controlled by lobbyists and donors, all controlled by lobbyists and donors, donors, donors, all controlled by lobbyists and donors, people like me from previous months, okay? Bing, bing, bong, bong, bing, bing, bong, bong, bing, bing, bong, bong, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bong, bong, bing, bing, bong, bong. They're going to call me. Not gonna be any good. They didn't give me any money. Not gonna be any good. They didn't give me any money. They didn't take care of me. I don't need it. I don't want it. I couldn't care less. Couldn't care less. You are going to love President Trump. Bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. China, China, China, from China. And I love China. Nothing wrong with China. I love the Mexican people. They have tremendous spirit. They're taking your job, taking your money, they're taking everything. And I'm going to win the Hispanic vote. Sure. Bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bong, bong. China, China, China, from China. You are going to love President Trump. Bing, bing, China, China, China, from China. You are going to love President Trump. Bing, bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Llega a su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Heréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.